Rocky, dale. Rocky, ¿quieren? Rápido, Rocky. Rocky. ¡Ey! ¡Entonces ahí, porfa! Cajas quietas, muy rápido. ¡Un, dos, tres, cuatro! No falta nadie, jóvenes. Viernes no me falta nadie. Terminamos hasta las 5, por favor.